¿Cuál es tu risa? No sabes que el que ríe último ríe mejor. Sientes envidia y te lamenta y maldice tu mala suerte. Sientes envidia y te lamenta y maldice tu mala suerte. Al mirarme en otro brazo, noble y sincero, cuánta envidia hay en tu alma. Y amor perverso. Pobre idiota, a ti nadie podrá amarte sinceramente. Reír a gozar a como no, idiota pensar a ser feliz, de día y de noche rodarás, amor verdadero no hallarás. Reír a gozar a